yo, este es Rey Pirín para el equipo invencible. Oye, Dalisa, dile cómo es. Un loco loco, pelado y sin dinero, desesperado por salir del agujero. Maleante eterno, te juro que no he visto, por eso vivo querido con mi Cristo. Tu loco loco, pelado y sin dinero, desesperado por salir del agujero. Maleante eterno, te juro que no he visto, por eso vivo querido con mi Cristo. Un tipo que le gustaba el dinero fácil, en los negocios de la calle era versátil. Si tú le predicabas se ponía difícil, y se justificaba de manera muy sutil. Cada día así calado con una nueva pinta, cada noche era una chica distinta. Del papel verde tinta. Ahora es alicate del que le empleaba. No hay plata, ni timbrín, la cosa está mala. El capo salió muerto en la primera plana. Las cosas se le pusieron color de hormiga brava. El tipo está pelado, frustrado y desorientado. Su vela apagado, ya no está rankeado. Es un bacalao, ya no anda guillao. Pidiendo prestado, anda todo guillao. Y por no tener a Cristo de su lado. Loco, loco, pelado y sin dinero, desesperado por salir del agujero. Maleante eterno, te juro que no he visto, por eso vivo querido con mi Cristo. Un loco loco, pelado y sin dinero, desesperado por salir del agujero. Maleante eterno, te juro que no he visto, por eso vivo querido con mi Cristo. La audiencia. Visión récord.